Me dijeron, aquí no hay indios. Me senté a la mesa de Cecilio Puel, a Cheñire y Lenga junto a Don Domingo. Después, Doña Elba me curó el mal de envidia con cacho de ciervo y ñanco la buena. Me dijeron, esta es una tierra de mierda. Me enamoré en Pichachén. Levanté manzana en el valle. Don Copué abajo. Anduve mateando en casa de Celestino Suárez. Trillé en lo de Pedro II. Aquí son todos vagos, me secretearon. Y el Limán me habló de una montaña donde nace el viento. Esperé luna en menguante para la siembra. Me emborraché septiembre adentro en las enramadas, a los altos de las cuecas. Gente de porquería repitieron. Y la escarcha me pegó su silencio. Me dijeron, vamos, allá es mejor. No hay tanta pena ni esta porquería de gente. Despegaron la carne de la sombra. Se desbarrancaron por dentro. Se fueron. Yo soy este valle. Este silencio de escarcha. Esta porquería. Esta mesa. Y se fueron. Ellos se fueron, y yo aquí, yo quedando, como la montaña y la siembra, como la cueca y la gente.